Ok, presentación. Ahí va, un gran anuncio, algo rimbombante. Nah, como que explota todo así, una explosión. Y ahí, como que entramos nosotros y... Año 10, un año de estrenos, 10 puntos. Nos vas a dar tu máxima puntuación. Pero, ¿sabes lo que? Dale un poco más de vigor, de potencia. No sé, le falta algo, un poco más de punch. Pase, vivan su mejor experiencia de rock. Ana, para mí tenemos que hacer algo un poco más maduro, más desde la experiencia, desde la trayectoria, ¿no? Bienvenidos a una nueva función del Cínico de la Farándula. No sé, yo como que no me siento muy representada. Algo más transgresor, más revolucionario, innovador, digamos. Entonces, con este aplauso tenés un... Pará. Estás cansado de frenar un poco porque me parece que no lo estás haciendo bien. Muchachos, perdón que los interrumpa. Yo sé que ustedes son muy cuidadosos con la estética, con la producción, con el Dolby Hi-Fi Surround 7, pero ya hace 7 horas que estamos trabajando y probando diferentes efectos y cositas. Fíjense que se me está yendo el 192. No sé, vayan viendo. Y ahora, con ustedes, el Codeo. Una caravana de atracciones. Pues bien, acá estamos. No sé si estás notando que estoy... Parecía que no, pero sí. Estoy como más sola que el uno y bueno. No sé, yo te soy sincera, ver la silla vacía acá es como que me genera cierta inquietud, ¿no? O sea, pero es una situación que vos también buscaste, digamos. Convengamos que yo no la busqué, o sea, se dio sola, Ale. Yo, sinceramente, creo que hay cosas que se pueden tolerar hasta cierto punto, después ya no. Mira, yo creo que nada, vos tenés tu parte de culpa también en todo esto. Digo, yo no es que me quiero lavar las manos ni a mí nada, me pone mal la situación porque yo le dije, te pago el whisky, o sea, te lo tiré. Pa, no, el tipo... No, pero ahí ya cuando saltó a decir, no, ¿qué? ¿Mi plata no vale? No, pero aparte... Y porque bueno, se levantó y... Pero, o sea, vos me entendés que se le subieron los humos a la cabeza a tal punto que... ¿No me quiere aceptar eso de que yo le pague el whisky? No sé. Lo que pasa es que también, digo, vos tenés que ver cuál es la parte de culpa que tenés vos. Es lo que yo te digo. Él se fijaba más en que él perdía el whisky a que yo le pagara. O sea, no vio claro, mi gesto. Sí, pero vos... ¿Pero quién es la que se viene robando perfume de la casa de él? Yo. Vos, no. ¿Vos te pensás que en el último no asado quién se afanó el perfume? ¿Me no lo afané yo? Con esas cosas porque ¿Por vos sabés perfectamente que te lo afanaste vos. Primero porque sos hombre y porque el perfume de hombre... te va a servir mucho más a vos que a mí. Y segundo, porque me compré uno riquísimo que no necesito ahora. Ah, pero mirá qué bien. Se lo reflejo por la cara. A mí lo que me parece es que, con más razón, te lo robaste vos sabiendo que, bueno, que yo iba a ser el primer implicado porque es perfume de hombre. Pero vos lo robaste para regalárselo a alguien. Eso lo tenemos todo claro. A mí, sinceramente, me pone... Un poco por eso Quique tomó la decisión que tomó. No es que la tomó, porque... Está, pero vos te pones a favor de él, digamos. Estás como que en contra mío porque ya, claro, como son hombres, los dos se entienden y yo quedo sola tirada para el costado. No es eso. Lo que pasa es que es un poco una seguidilla de actitudes. Hay que ser justo, hay que ser justo. No. Pero acá ya hay como una especie de continuidad de cosas que vos venís haciendo que capaz que no te das cuenta porque... No, ¿sabes qué? Detesto tener que discutir con alguien, detesto tener que pelearme con alguien, y mucho más con ustedes, que yo los creía amigos, ¿entendés? No creías, la verdad, sí, obvio, pero cuando viene un amigo y te afana cosas de tu casa, obviamente que ya un poco que pierde esa, yo, esa virtud de amigo, ¿verdad? Yo podré... No, en realidad creo que no, lo que es afanar me parece que es un término que yo no lo utilizo. Yo no afané. En todo caso, tomé prestado, pero tampoco fue bien, así. Bien, bueno, lo estamos reconociendo. No, tampoco fue así. Porque, ¿qué hice? Agarré el perfume, acto reflejo, cuando vos me dijiste, dale, Flor, mira todos los que tiene. ¿Y qué hice? Yo dije, sí, tenés razón, si vos no tenés, llévate. Te dije, dale, Flor. ¿Qué hice? Te lo metí en además, la mochila y el tipo se fue con él. Bueno, yo regalarte el perfume, que era de Quique, ¿viste? Vos me dijiste, mira todos los perfumes que tiene, yo te lo di. No, yo te seguí porque me dijiste, mirá la que hago ahora, dijiste. Y está. Y ahí dije, ¿qué va a hacer? No, pero vos me lo pediste, Yo sinceramente detesto estar en esta situación. En el medio de la situación también. Claro, vos te sentís en el medio y te haces el que no te pasa nada, ¿entendés? Y es espantosa la situación. Yo te soy sincera, a mí las peleas me hartan, ¿entendés? Es como que yo no estoy dispuesta a que sea así. No quiero esto para nosotros. Y bueno, está, pero es tarde. Lamentablemente llega el momento que venga alguien y te baje a tierra y te diga... Pero somos, ¿qué somos? Somos amigos, compañeros de trabajo, colegas, porque ya a esta altura ya creo que somos conocidos, ni siquiera eso, porque vengo y ni me saludás, por ejemplo. No sé, parece que estuvieras a la defensiva vos también. No es que yo esté a la defensiva de nada, pero está, vos venís, andás con tus tacos altos ahí, taconeando, que no sé qué, mirando de costado... Y yo la verdad que no me voy a fumar esas cosas, ¿entendés? Digo, a mí... Si fuera hombre, ¿me pegarías? Y capaz que si fuera hombre te hubiera ya, si te hubiera escondido una piña, la verdad, porque ganas no me han faltado. ¿En qué momentos te dan ganas de cagar a trompadas a alguien, por ejemplo? Que decís, pa, yo... en un momento en el que la persona, no sé, pone un momento de terquedad, de necedad, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que tiene un necio enfrente que no puede hacerle entender algo... A veces dan ganas. Ahí te dan ganas de pegarle. Sí. Vos sabés que yo tanto como pegar no me inspira. Me inspira más bien como una violencia que se me genera por dentro, pero no para pegarle. Lo cagaría puteadas directamente. O, en su defecto, creo no sé si cagarlo puteadas. Pero viste cuando te dan ganas de gritarle a alguien, sí, claro, por gritarle, claro, directamente. O sea, no, que entienda que a vos te está calentando. Es por un intento de reprimir. Yo no sé si le llego con la puteada al tipo. Porque no sé si le llego. Es la acción más fuerte última. Hasta que uno llega al límite físico. ¿Viste? Pero yo, por ejemplo. Lo que tapa, el hecho de. Bueno, te sirve para reprimir de alguna manera. Es la manera de largar algo que vos lo querés largar de otra manera y no sabes cómo. Porque claro. El grito nada más significa decir la misma cosa, pero en volumen más alto. Sí, y es que en realidad es como que te genera eso, ¿no? Pero también me pasa, por ejemplo. De ver situaciones en las que gente se está peleando, gente desconocida, por ejemplo, en un boliche, te pongo una situación. Uh-huh. Se pelean dos, ponele, ayer Quique que se fue y me dejó retirada porque con el vaso de whisky, no sé qué, me mandó a visitar a mi madre y me dijo, dice, vos... ¿Cómo anda tu no hija? Podés... Bien, todo bien, por suerte. Un saludo a Cristina también. Que bueno, muchas gracias, va a estar muy agradecida, sí. Vos sabés que en realidad, nada, Ale, yo qué sé, yo como que noto eso. Yo si estoy en un boliche y dos tipos están peleando, yo primero trato de no meterme, porque sé que me la puedo ligar. Y además creo que, no sé si trato de separar también. Es como una cosa que me viene como diciendo, ¿los dejo o no los dejo así? Vos que sos hombre, ¿cómo lo tomás, por ejemplo? Y no, uno que es hombre lo puede tomar... Está por ahí un poco más acostumbrado, no a golpearse porque yo no le pego a nada, pero sí está más acostumbrado a ver y a ser testigo de determinados hechos de violencia que son, entre los hombres, son bastante comunes. Vos sos aunque muy de armar lío, vos sos muy de armar lío e irte, ¿no? Es como que dejás el... Ah, por ahí tiro la bomba y me voy. Tirás la bomba y te vas, sí, yo tengo entendido eso, tus amigos me lo han contado. Ajá, Y bueno, pasa que no es bueno, no tengo un buen reflejo en mis amigos, ¿viste? No es algo que... No estás muy acompañado por tus amigos, digamos, en ese sentido, claro, como que no te... En ese sentido ellos prefieren tirar mierda, ¿viste? Porque también, medio peleado ya con mis amigos también, porque son unos hijos de puta. Bueno, son una cosa, qué feo es pelearse con los amigos también, ¿no? Es feo, sí. Me pasó hace poco. ¿Sí? Sí, me pasó hace poco de pelearme con un amigo, pero lo que tiene de bueno pelearse con los amigos es que vos le decís de todo a los amigos, le decís lo que tenés ganas. Sí. Entonces, haces catarsis y después ya dijiste, ya largué lo que tenía para él. Son como distintas formas de pensar que en el momento vos decís, ¿cómo teníamos esto tan escondido? Si nosotros parece que nos llevábamos bárbaro. Claro. Y sin embargo hay algo, viste, que perjudicó. Y claro, porque siempre, por más grande que sea la amistad y todo, siempre sí. Vamos a tener puntos de vista diferentes. Entre vos y yo va a haber puntos de vista diferentes. Los hay, sí, de hecho. Sí. Pero bueno, de eso se trata un poco la amistad también, de... De eso, ¿no? De después volver a... de alguna manera. Sí, ¿no? Efectivamente. Y por ejemplo, si es feo con amigos, debe ser horrible con la pareja, ¿no? Ah, con la pareja es un tema bravo. Pa, qué feo. Sí. Vos sabés que a mí me pasa por lo general, en realidad no he tenido parejas formales, digamos, como para decir, me peleé con mi pareja, ¿no? Uh-huh. Primero. Y creo que capaz un poco puede ser evitando esa situación, pero eso ya habría que traer a un psicólogo acá para que nos dijera qué problema tengo. Uh-huh. Pero sinceramente me pasa eso también un poco. Es como que detesto las peleas de ¿cómo es? De pareja. Me parece que es algo que no tiene sentido. No, tiene el mismo sentido que tiene, o más todavía, que el que tiene una pelea entre amigos. Son rollos que se arman entre, ¿no? No es que sean rollos que se arman, lo que tiene es que es algo que sirve para construir. distintas formas de pensar. Claro, y es romper algo y... para acomodarlo, no para... Sí, sí, digamos, sí. De eso se trata una pelea. Obviamente no tienen una cosa... ¿Sabes cuál es el problema? No todo es positivo, no todo es color de rosa. Sí, ¿ah? Claro, yo creo que en toda pelea tiene que haber un mediador, aunque uno no quiera. Y acá no lo hay. Acá mirá, no hay mediador. ¿Sabes qué? Yo me atrevo a... Yo creo que estoy en condiciones de hacer de mediador. ¿Ah? Digo, porque la verdad que es algo que no está bueno. ¿Está? Es que... Nada, que dos personas que son amigos como vos y Quique se anden peleando. Es que sinceramente lo que me hizo me dolió. Me dolió mucho porque yo no estoy dispuesta a bancar esta situación. Es como que me siento mal, ¿entendés? Me deprime la situación así. Yo... El whisky... Vos me decís, es un whisky, ¿no? En el fondo lo querés. Pero vos me decís... O sea, me decís, vos no me puedes decir, no, Quique es una miseria de persona. Pero escúchame, el otro día estábamos... Que lo es, pero vos me entendés, pero es un amigo. Claro, pero me entendés que el otro día estábamos tranquilamente comiendo algo en la casa de él y de repente, de la nada, me dice, fuma un boliche. Se me cae el vaso que él había comprado recién de whisky, ¿entendés? Y está, y el tipo armó una cosa que no... Ale, vos estabas presente. Bueno, está, Florencia, pero vamos a dejar las cosas feas atrás. Yo tengo, a ver si lo tengo acá en línea. No, hola. No quiero hablar, ¿eh? Ay, Quique, hola, Quique. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Quique? Bien, bien, bueno, yo estaba escuchando y bueno, realmente no me imaginé que todo iba a desencadenar en esto, ¿no? ¿Por qué no venís acá, cagón? Esperá un poco, Florencia, vamos. ¿Por qué no venís a enfrentarme? Porque bien que de noche te da para mandarme a visitar a mi madre, pero sin embargo ahora de tarde no venís, te sentás... Sí, pero bien que me tiraste el vaso y me dejaste ahí juntando los vidrios, ¿eh? Pero te dije no, que... No, pero, Quique... A ver, ¿te dije o no te dije que te iba a pagar el whisky? Y te dije, ¡ay, no! ¿Y el señorito que mi plata no vale? ¿Acaso el gesto no vale? ¿Qué me pones a acople ahí? No, era para darle un poco no de... No me hagas calentar. Y en esta esquina... ¡Quique! Yo, No, pero, chiquilines, de verdad, no es una cosa que dé para... Son amigos, che. ¿Qué son al final? ¿Amigos son una bolsa de mierda? No quiero hacer una pelea mediática de esto. Simplemente, bueno, acepto las disculpas de Florencia y bueno, que me reponga el vaso y con eso daríamos vuelta a la página, ¿no? Y seguir adelante. Vos decís que ahora entonces me aceptaría las disculpas. O sea, lo estás haciendo para humillarte frente... Te das cuenta que te estás humillando, ¿no? Te estás humillando frente a toda la gente que nos está escuchando. Son miles y miles de personas que en este momento Florencia, están diciendo... Pará, Florencia, pero no... Pero él está en su actitud mirá. Sincera. Florencia, digo, no es la intención humillarte. Digo, de hecho, si quisiera hacerlo, lo podría hacer de formas mucho peores. Pero me parece que es la forma para seguir adelante con el programa, con nuestra relación y con el éxito que hemos formado con el Codeo. Me parece lo mejor es una disculpa en sociedad, al aire. Y bueno, y la reposición del vaso que luego aparecerá en la página, ¿no? Cuando me hagas entrega del vaso nuevo. ¿Y por qué me dejaste tan así, vos? Tan pegada delante de todo el mundo, vos. Porque vos sabés que a mí... Y estaba envalentonado por el alcohol. Y bueno, perdoname si te hice pasar estos últimos días, bueno, si te hice pasar por algún grado de depresión aguda o... No, todo bien, está, Quique, bueno, no pasa nada. Bueno, no se la vio bien. Yo te quiero decir, Quique, que la vi hace 15 minutos y la verdad que si siempre está arruinada, hoy estaba peor. Yo tampoco la pasé bien, quiero decirlo de verdad, tuve que salir a comprar vasos de plástico, tomar en vasos de plástico acá en mi casa, en mi propia casa, pero bueno, yo no... Mira, yo qué sé, yo lo que te ofrezco, si no también es regalarte los vasos de plástico, ¿no? Digo, los otros no, porque viste que se caen, se rompen y es un momento bueno, tan desagradable. Digamos, considerando tu motricidad fina y tu facilidad para romper los vasos, lo consideraría un gran gesto de tu parte que viniera de tu bolsillo. Bueno, Quique, pero ¿sabes qué? Igual ya me quemó la actitud esta, me quemó, me cayó para la mierda, la verdad. Porque la verdad es que, al fin y al cabo, yo pienso que sos una buena persona, pero al final tengo que terminar pensando que sos un sorete. Oh, mira, vos no levanté la risa acá. No, bueno, porque... ¿Cómo la mierda se arriba, se está pasando? Ni él fuiste capaz de poner en la cubetera. No, pero dejate de joder. ¿Qué que no voy a poner el que aparte te dejé la plata ahí abajo, ahí arriba del bargueño, viste que te dejé la plata? Y me venís a decir a mí ahora que yo te ando debiendo cosas. ¿Quique? ¿Entendés? Porque la otra encima te afana los perfumes. ¿Quique? ¿Entendés? Y vos no le decís nada. ¿Qué? Y ahora te venís a hacer el ofendido acá. ¿Sabés qué? Sos un forro, loco. Me tenés las pelotas por el piso. No quería tocar el punto del perfume porque Quique, el perfume, todavía no me quedó claro cuál de los dos fue. El perfume vos sabés perfectamente quién fue y yo ya te lo dije. Yo, por eso... Pero vos callate la cagüeta de mierda, botona, sacate la gorra. ¡Sacate la gorra! A mí me parece que... Yo no quiero meter mucha presión, Quique, pero vos sabés perfectamente cómo son las cosas acá. Pero ¿qué te hace la mosquita muerta? No. Ahora sí está haciendo la mosquita. No, Quique, que no sé qué, pero dejate romper las pelotas, por favor. Quique, vos sabes lo que yo te quiero. Nos tomamos una, charlamos, dejalo a ese que se quede no, ahí. No, dejate joder, que ustedes después se maman, se envalentonan y empieza. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pero váyanse Quique, a cagar. ¿Armaste el arbolito de Navidad, Quique? Quique, ¿armaste el arbolito de Navidad? Sí. ¿Lo armaste? No, te yo Horacio Acabal. Pa, yo, ¿me esperás que voy a ayudarte? Por favor, mirá, me falta la estrella arriba. Voy yo. Baje los brazos, pendejo. No, no te bajo nunca los brazos. Vamos todavía. Ahora me tendría que bajar, tengo un poco de dolor abajo. Ah, pero callate la boca, sorete, callate la boca. El box causa daño cerebral. Parnis. Estás escuchando Decijuez.com. Un nuevo concepto en comunicación. Che, ¿qué lo parió, no? ¿Qué pasó? No, nada, eso, digo. ¿Qué lo parió? Pa, la verdad, ¿eh? ¿Qué lo parió? ¿Y qué lo parió? Nada, nada. Deja. El codeo. ¿Qué lo parió? Hola. Regresamos felizmente a este programa que es una cantera de alegría. Una locura. Hemos vuelto. Sí, vos sabés que en este momento. Yo como que tengo ganas de contarte una cosa y contarles. Contame, a todos. Contanos. Porque la ciencia sigue avanzando y a mí eso me sorprende gratamente. A veces sí, a veces no, pero por lo general me sorprende gratamente. Sí. En este caso, hay un invento que estuve viendo en internet. Ajá. Que son unos anteojos con videocámara. Anteojos con videocámara, mirá vos qué novedoso, ¿no? Vos lo que haces, o sea, te pones los anteojos y esos anteojos tienen una cámara, digamos, incrustada en los costaditos. Entonces lo que hace eso es filmar todo lo que vos ves, todo lo que tu ojo ve, digamos, ¿no? Durante el día. Sí, pero eso viene. Y además graba la voz. O sea, es como, ¿cómo te puedo decir? Yo empiezo a sospechar de cualquiera que tenga lentes puestos, ¿no? Claro, sí, puede ser, pero también, ¿sabés qué yo veo? ¿Qué me parece? Que esto no es nada nuevo. Esto pasaba con Tonto y Retonto, por ejemplo, ¿te acordás? Sí. Que hacían en Videomatch, creo que era, en el programa de Tinelli, que iban y hacían derecho, y lo llevaban. Y grababan. Era eso. Tenían en el medio, tenían de los lentes, eran unos lentes grandes. Pero se notaba, me parece que esto. No sé si. Bueno, estaban arregladas, igual las cosas, era como medio difícil. Ahora, yo lo que pienso es qué sentido tiene, porque me pongo a pensar, sinceramente, y digo, no sé qué cosas filmaría yo, por ejemplo. ¿qué filmarías? Con eso. No sé qué momento claro, filmaría. ¿Qué cosa? Y no, sirve más bien para un tema de espionaje. ¿Entendés? Si vos querés demostrar algo o querés que mandar en cana a alguien, ponerle más bien, debe ir por ese lado. Porque... Sí, o por ejemplo, cuando tenés, cuando alguien te está haciendo alguna extorsión, te pones los lentes y decís, mira, lo voy a grabar para... Voy a poner los lentes de ver de lejos que claro. Quiero leer bien el contrato. Le decís claro. Ahí, tácate. Lo recagás. Lo digamos. Cagás, lo escrachás. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando te vas a encontrar con alguien, ¿no? Sí. Ponele una cita. Uh-huh. Está bueno ponerse los lentes. Te pones los lentes y filmás. Entonces después como, viste que uno se nubla. Cuando ves a alguien que te gusta no, mucho, por ejemplo, claro. Te nublas. Ah, sí, no, pero ¿sabes para qué está? Qué horrible, bueno. No te acordás de las cosas. Viste que es espantoso que uno no se acuerda de ciertos momentos. ¿Sabes qué? Claro, porque está bueno, puede estar bueno para grabarlo. Y sobre todo si uno está más o menos tratando de manejarse en el tema del amor, digamos. Está bueno para solucionar errores de esa manera, porque después es como el partido. Claro. Es como que vos jugaste un partido, ponele, de fútbol, y después al otro partido, entre la semana, mirás las tácticas que hiciste, los errores que hiciste, que cometiste, ese tipo de cosas. Y para ¿no? mejorarlos después. Y acá ¿no? también vos podés mejorar los errores en el amor, las cosas que dijiste. Ah, le pude haber dicho esto, le pude haber dicho lo otro. Pa, pudo haber estado más claro. Interesante. En este momento la dormí. Pero aparte ahí estás mirando y vos ves en el video, ves, por ejemplo, lo que él te está diciendo o lo que ella te está diciendo. Y vos decís, mirá qué gil o qué gila lo que le acabo de lo que le pregunté y lo que me contestó. Claro, tiene razón, por ejemplo. Claro. Si le decís algo y te trabaste y te dice... ¿Lo qué? ¿Cómo? Y entonces te aparece, no. ¿Te imaginas? Te aparece la pues carita de él. Para estudiar los gestos bien. De otra manera, ¿no? Sí. Imagínate que podés ver bueno, por acá están soplando bubucelas. Hay una bubucela, ¿no? Hay una persona soplando una bubucela por ahí. Todavía quedan bubucelas, bueno. ¿Qué será de la vida de los bubucelas? No, ahora ya a partir de enero ya se empiezan a llamar cornetas nomás. Ah, bueno, está. Como antes. $1,600 cuesta este invento, digamos. $1,600. Sí, y viene con una tarjeta de memoria que puede ser expandible, digamos, a 32 megabytes. Nada más, es poco. Sí, no es mucho. Es poco porque, o sea, un video ya es bastante pesadito, digamos. Sí, viste, no te da para filmar todo. ¿Vendrá yo que un sé. Cable USB? Debe venir, claro. ¿Para qué? Está muy bueno eso para la barra de amigos. Cuando yo tengo mi barra de amigos, ponele. Y ponele que tengo la suerte, ¿no? Sí. De estar con una mujer despampanante, hermosa. Mm. Y si yo se lo cuento, no me van a creer. Van a decir, anda, estúpido. Sí, también pueden decir de que está trucado eso, ¿no? Dale. Agarré y le digo a la mina, bueno, ponete. Ah, esperá que me voy a poner los lentes. Me saco los lentes después que la mina se desnudó todo, ponele. Claro. Y está, o sea, puede rendir. Y, ¿no? Se los prestás un poco para que ella te filme a vos y vos te filmás. Ahí va, a jugamos ella. Con los lentes. Entonces, claro. Ahí va. Entonces, ¿qué es ese juego? ¿Entendés? Qué peligroso eso. Ah, ¿por qué? Y porque después te ves en esa situación y decís, pa, mirá lo que hice, ¿no? ¿Qué no, necesidad? Pero en realidad es para demostrarle a la gente que realmente estuviste con el pedazo de Minón y igual no, les... que lo inventaste, porque es peor mirá, que como un mentiroso. Mirá lo que tengo para vos, le decía vos, y le mostraba los lentes y la tipa te filmaba. Claro, el tema es que habrían cosas que yo la censuraría, por ejemplo, ¿no? O sea, le pones partes borrosas, digamos. Claro, vale, le pongo el pixelado, la ida, el pixelo, claro. Sí, a la ida y a la vuelta. Uno tiene claro. Que tener un poco, ¿no? También de dignidad. Claro, amor propio en realidad, ¿no? Claro. Uno tiene que tener un poco de amor propio también a la hora de... Sí, sí, sí, es complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, Nada del otro mundo. Pero no es claro. Un invento malo, ¿eh? A no, mí me resulta no es como... No, un invento. A mí me resulta que está bien. Digo, puede andar. A mí me parece que puede andar y que además puede tener mucha influencia en gente famosa, por ejemplo. Si vos, por ejemplo, vas a dar una entrevista... No, a una entrevista, hace una entrevista con alguien. Te pones esos lentes y rinde tremendamente, ¿entendés? Porque la persona va a estar hablándote y vos vas a estar filmando eso y la gente te va a decir, mirá, realmente, ¿no? ¿Estuviste con esa persona? Hola, ¿qué tal? Opa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel de Gran Bosé habla, ¿cómo les va? No, mirá, tenemos el agrado tanto tiempo. De volver... A tener con nosotros al Legrand Bosé. No, un aplauso. Este aplauso para usted, Legrand. Muchas gracias. Gracias por la participación que le dan en este programa tan prestigioso, ¿no? Legrand. He colaborado en hacerlo prestigioso, ¿verdad? Sí, totalmente. Legrand, una consulta que le quiero hacer. ¿Usted usaría esos lentes con cámara para filmar? ¿Qué filmaría, por ejemplo? ¿De los lentes con cámara? Sí, los lentes con cámara. Es un nuevo invento, ¿no? Usted puede grabar... todo lo que quiera ver, todo lo que usted ve a través de esos lentes, ¿no? Bueno, a mí me resultaría muy interesante la versión de los lentes para agua, ¿no? Y filmar por abajo de la piscina. Ah, es buena esa, por ejemplo. A mí me interesaría mucho esa propuesta, por ejemplo. Abajo de la piscina. Filmar el calado hondo. El calado hondo, bien. No sé cómo decirlo de una manera más sutil, quizás. Creo que... La cachufleta. Ah, le entiendo. Bueno, yo quiero participar... Yo tengo otra pregunta para usted, porque Florencia le hizo una y yo le quiero hacer otra. Ah, dígame. ¿Qué mierda hace usted acá hoy? Bueno, justamente por eso es que estoy llamando, porque vengo escuchando el programa y todavía no han hecho mención a el espectacular, al glorioso triunfo de el Club Defensor Sporting el domingo próximo pasado. Está les bien. Comento esto justamente porque, bueno, no sé si estaban enterados ustedes, pero... Sí, felicitaciones para ellos, la verdad que... Bueno, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Usted qué agradece, Legrán? Como voz oficial del estadio Luis Francini... No, perdón. Usted, la habíamos hablado hace poco, bueno, hace bastante en realidad que no hablamos, Legrán Bosé. Sí, ya hace un tiempo, ¿verdad? Pero yo digo, la última vez usted había dicho que era la voz del Abraham Paladino. ¿Usted ascendió en la divisional? ¿Cómo fue el tema? Disculpame que te corrija, Alejandro. Alejandro es tu nombre, ¿no? Sí, es mi nombre, Alejandro. Sí. Disculpame que te corrija, pero yo mis inicios fueron en el estadio, en el gran estadio Abraham Paladino, en aquella histórica campaña de Progreso. Pero bueno, después he evolucionado, he pasado por la Bombonera de Basanias. He estado también en el Parque Fosa. A tal punto de llegar a... En el Olímpico de Rampla. Hasta increíble, llegar a consagrarme, ¿no?, hoy en día en el Estadio Luis Francini, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero entonces... Legrán. Realmente se ha consagrado ya un cuadro campeón. A mí me llama la atención, sí. Sinceramente ha tenido un avance importante, ¿no?, en todo este tiempo. Realmente. Yo tuve el placer de estar en los festejos por el campeonato logrado por el Club Defensor Sporting y bueno, y di paso a las grandes figuras del ayer y del hoy de Defensor Sporting, porque quiero también mencionar que tuve un pequeño pasaje en aquella gloriosa campaña de Defensor en el año 1976, en donde durante tres partidos fui el presentador de del equipo de Defensor, ¿verdad? Iban saliendo de a uno y yo los iba presentando. Así y los iba aplaudiendo, y ¿no? ¿Eh? Iba aplaudiendo también, digo. La gente aplaudía. No, usted. Estaba lleno, rebosaba el Francini. Claro. Bueno, y figuras claves como Arispe, como Jauregui, como Beethoven Javier. Beethoven Javier. Mi gola, ¿verdad? Mi hermosa garganta de la que soy poseedor, ¿verdad? Claro. ¿Sabe que le iba a recomendar que ahora hay una feria en el Parque Rodó, de noche... Y yo creo que se están haciendo... Porque, bueno, es cerca del estadio Luis Francini, justamente. Claro, y se están haciendo muchas presentaciones. Por ejemplo, van bandas a tocar. Yo creo que usted podría acercarse perfectamente y decir de que es locutor y que le gustaría presentar alguna banda, ¿no? Tal vez sea un paso más importante para usted también ahí. Qué atinado tu comentario, justamente, porque aquí tengo enfrente mío la gente de Ideas Más, de la feria a la que tú haces mención. Me ha pasado el cronograma de actividades en la noche, ¿verdad?, de los espectáculos artísticos, para que justamente los presente y haga engalane la noche de la feria. Si me permitís pasar el dato, hoy a la noche entonces Christian Font se presenta con un homenaje a John Lennon, hoy miércoles 8, y tenemos para los próximos días a Paola Balto, a Andrés Stagnaro, a Lata Sónica. De nuestro quehacer musical, ¿verdad? De nuestro quehacer musical. ¿Y usted no podría ir? ¿Cómo? ¿No podría ir usted? Porque yo me impondría, por ejemplo, con la voz que usted tiene, es digno de pararse y decir directamente, por ejemplo, la presentación, ¿no? Si tiene que presentar a la Tazónica, ¿cómo lo haría, por ejemplo? Señoras, señores, miembros respetables de esta feria del Parque Rodó, Ideas Más, con ustedes el grupo La Tazónica. Excelente, ¿no? Pero yo creo excelente. Que estamos muy bien. Realmente estamos ante presencia de un profesional. Sí, la verdad. Que cada vez me voy superando, yo me doy cuenta de eso. Un profesional no, de la palabra, verdaderamente. A ver, y así como presenta, claro, y así como presenta una banda, puede ayudar a la gente a vender, por ejemplo. Sí, también, pero quiero mencionarles mi última actividad laboral, la que estoy realizando en estos días. Sí. Uh-huh. Y que bueno, que ha tenido que ver con el cambio de numeración de el teléfono fijo, ¿verdad? No me digas que fue usted el que hizo la propaganda. No. Justamente cuando a mí me dieron el texto, yo desistí. y el muchacho que venía atrás mío fue en definitiva quien quedó seleccionado para la publicidad. Pero bueno, yo estoy involucrado en el cambio de numeración, pero desde otro costado. A ver, ¿cómo? Desde el lado telefónico, justamente. La gente parece que llenó la casilla de mensajes de Antel, de sugerencias y quejas, quejándose justamente porque no soportaban más a Victoria Rodríguez todos los días, ¿verdad? Sí. Y claro, pues yo me imagino, verla en Esta Boca Es Mía, ¿no? Es que, bueno, Victoria... Tener que verla... escucharla en el teléfono, ¿verdad? Muchas gracias. Soy Miguel, soy de la comercial. Ah, bueno, Miguel de la comercial no está muy de acuerdo con el resto de la gente, me imagino. Sí, sí. No, Miguel, el tocayo de la comercial, entiendo que él no comparta este punto de vista, pero hubo varios suicidios a partir de la intervención de Victoria Rodríguez en el teléfono, sobre todo de señoras mayores que no entendían por qué Victoria Rodríguez le seguía hablando cuando ya había pasado Esta Boca Mía, ¿verdad? Claro. No entendían qué hacía en el teléfono, le pegaban al teléfono y cuando se daban cuenta que no salía del teléfono, decidieron quitarse la vida, ¿verdad? Bueno, sí, se perdieron muchas vidas a través de eso. Una situación bastante triste, ¿no? Justamente por eso Antel se ha comunicado conmigo, y si ustedes ahora digitan en su teléfono más cercano un número de 7 cifras, aparecerá mi voz diciéndoles que, bueno, informando sobre el cambio de numeración y la incorporación del número 2 adelante del resto de los 7 números, ¿verdad? Claro, y usted, por ejemplo, me llegaron a mí noticias en algún momento, como un chimento, digamos. Se corría la bola de que usted estaba ensándole, o sea, abriéndole camino al chico este que hizo la locución del cambio de numeración. Me contaron de que era alumno suyo. Se me ha vinculado con ese señor, pero no fui yo, ¿eh? No, yo no quiero tener nada que ver con ese señor. ¿Ningún tipo de relación, digamos, nada por el estilo? No, justamente lo que te decía recién, él venía detrás mío en la fila del casting. Sí. Y bueno, quizás a partir de vernos tan próximos en esa fila, es que se ha generado ese rumor, pero niego completamente mi vinculación con ese muchacho, ¿eh? Porque también creo que hubo una... La tasa de suicidios subió también por un tema, por culpa de él también, ¿verdad? No solamente por el tema Victoria Rodríguez, sino también por este muchacho. Mórdeme. Digamos, al verlo en la pantalla, el rechazo que generaba. Era un desastre, ¿no? Sí, probablemente los suicidios también se debían a este muchacho. Antes, quiso hacerme partícipe también de la publicidad en televisión, pero lo mío es la voz, no la imagen. Preferí quedar a un margen, ¿verdad? Claro. Así que las felicitaciones del caso entonces. La verdad que yo, por lo menos, no sé vos, Florencia, por le gran vocé y por ser un gran espaldarazo, ¿no? Después de haber sí, claro. Sido la voz de nada más y nada menos que la Abraham Paladino. También poder haber conseguido tener un trabajo estable, ¿verdad? Porque, si mal no recuerdo, usted estaba un poco flojo en el tema laboral. Sí, estábamos haciendo las locuciones para fábrica de pastas La Epicuria, ajá, ¿verdad? Estábamos también haciendo para Ferretería Don Pocho. Es verdad, estábamos en un momento de poco trabajo, de poca actividad laboral. Ajá. Me y había bueno, dicho también me que... Permiten, me voy a despedir entonces con la alineación titular de Defensor Sporting campeón. No. Mejor sabe qué. Nos vamos con un tema. Muchísimas gracias. Espere un poquito. Martín Silva. Defensas. Mario... Decijue.com. Este lunes en Noches de Vinilo, lo mejor de Elton John, su historia, música y anécdotas. La música del año 1981. Y para terminar, un set totalmente enganchado por el DJ Oscar Miranda, con música ítalo. Todo esto y mucho más, aquí en Noches de Vinilo por Besijue.com. Che, ¿qué están haciendo? Estamos puliendo el programa. ¿Cómo puliendo? Sí, le damos un poco de acá, le sacamos un poco de allá, le damos brillo. Listo, quedó. El codeo. ¡Asombroso! Algunas frases hacen historia. And all men are created equal. I have a dream. Y otras notas. Los argentinos, con una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Pero todas, todas sirven para este espacio. A continuación, es momento de cultura en El Codeo. todos encontrarían su propia vida más interesante si dejaran de compararla con la vida de los demás. Henry Fonda. ¿Cuánta verdad que tiene esto, ¿no? Cuánta reflexión nos cómo nos obliga a reflexionar, ¿verdad? Sobre lo que hacemos. Sobre a mí me la verdad que me parece algo muy muy cierto lo que dice, porque eso de comparar, ¿no? Uno compara y es como que lo tuyo está mal siempre, ¿no? Y sin embargo, no solamente lo tuyo, no es solamente el hecho de decir lo tuyo es lo que está mal, sino lo del otro es lo que está mejor. Y a mí me parece que no es por ese camino, ¿no? También es cierto. O por lo menos es lo que dice acá Henry Fonda. Claro, pero también. ¿Será algo de Jane Fonda? No sé, sinceramente no tengo idea. Pero también es cierto de que se da mucho la comparación en el sentido de. Yo, por ejemplo, puedo hacer una comparación, pero siempre basándome en mi experiencia, ¿entendés? Por ejemplo, vos me pedís un consejo y yo te lo doy a través de una experiencia mía, mala o buena, positiva o negativa, ¿no? Pero es como una comparación que se hace. Yo en tu situación haría tal cosa. Vos en mi situación, ¿qué harías, no? Y sí, es un poco así. Es un poco eso, me parece. Es la percepción propia demasiado, es muy egoísta también, ¿no? Mira solo de uno, mira solo por el lado de ojo, uno. Ojo, también pasa como que la comparación pasa también por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con los vecinos, ¿no? Uno tiene esa comparación de la casa del vecino está más linda, está más cuidada, mirá el auto que tienen y yo no tengo nada, ando en bicicleta. Lo que hablábamos el otro día de la propaganda esta del auto y del vecino, la de una acera que había conocida, ¿no? Se da esa comparación de que, pa, qué pobre que soy. No sé si es el caso, por ejemplo, de los programas, el resto de los programas de acá, ¿no? Claro. ¿Se compararán con nosotros, por ejemplo? Es una pregunta que yo me hago, porque es un poco imposible no compararse. Y ya que tocás el tema de otros programas, sí. Tenemos a una persona de otro programa a quien le damos la bienvenida, al señor Fabián Romero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Que va a arrancar el próximo lunes. Ah, lunes. Efectivamente. Me encantaría saber qué fecha es, pero tengo la cabeza un poco embarullada. Pero el lunes que viene. Exacto. ¿Ah? Hoy es 8, así que el lunes que viene será 13, lunes 13. Es un lunes 13 y no un martes 13, que eso es bueno. Eso es bueno. ¿Le tenés miedo al 13, Fabián? No, ¿sabes que no? A pocas cosas le tiene miedo a este hombre. Está muy bien, está muy bien. Y más te diría con la entrevistada que va a tener para el primer ¿se programa. ¿Se puede anunciar? Tiene miedo a pocas cosas. Sí, ¿se puede anunciar? Sí, va a estar Armonía con nosotros el lunes próximo. Más de un hombre ya está haciendo clic en besijue.com, www.besijue.com, pero hasta el lunes no van a poder entrar a verlo, ¿verdad? A escucharlo, mejor dicho. Fabián, ¿existe la comparación entonces en ese sentido? ¿Sentís de que uno compara la vida de uno, digamos, por el lado de mirá lo que tiene el otro y yo claro, no tengo? O la frase nosotros tenemos una frase, y la frase del día era que todos encontrarían su propia vida mucho más interesante si dejaran de compararla con la vida de los demás. Uh-huh. Esto lo decía Henry Fonda. No sé qué decirte. Yo, en realidad, por ejemplo, comparar el programa de ustedes, el Codeo, con Pupilaje, que es el programa que arranca ahora el lunes. A las 21 horas, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Ahí va, a las 4 de la tarde, porque a las 21 tenemos Noches de Vinilo. Noches de Vinilo, ahí bien. Está. Y bueno, sería imposible, ¿no? Ustedes obviamente ya prácticamente son un referente para la radiofonía mundial. Mundial. Sí. Y bueno, nosotros recién estamos arrancando con este programa, así que compararse con ustedes sería, bueno, un crimen. Que mucha gente. Sos un atrevido. Sí. Sabes que son muchos seguidores. Por ejemplo, en Facebook tenemos como 800 seguidores, de los cuales dos nos hablan. ¿Entendés? Bueno. De los cuales dos nos escriben mensajes, por ejemplo. Bueno, eso es un récord, ¿no? Y uno es amigo de Quique. Uno es amigo de Quique. Claro. Claro. Hay uno que es desconocido por la vida. Luca Genta nos comentó también, le mandamos un abrazo. Un abrazo. Nada más ni nada menos que el 50% de Error 404, que es el programa que se emite. Ah, o sea que me estás dejando en claro de que ningún desconocido. Ningún desconocido. Está muy bien. Y a quien ya le extiendo las felicitaciones porque estuvieron en Murga Joven. Sí. El sábado pasado actuaron. Sinceramente no sé cómo salieron los fallos, pero independientemente de eso tiene una murga que está muy buena. ¿Sabes? Y qué lindo, y qué lindo. Bájala por Ruffini. Bien, y qué lindo escuchar eso, hablar de murga y escuchar esta música de fondo, me encanta, la verdad. Claro, que sí, sí, tiene sí. mucho que ver, creo. Claro, y porque bueno, es la, si querés te cambio la cortina. Y si querés poneme un Agarrate Catalina, alguna cosa por el estilo. No, Agarrate Catalina no te pondría, pondría algo un poco más. ¿Ah? No sé por qué, no sé por qué, porque Agarrate Catalina tiene cosas muy buenas, entre ellos Tabaré Cardoso. También lo que marca es el sí. final de esta etapa, ¿no? De etapa de hablar de esta frase pedorra que elegimos hoy, porque la verdad que hoy anduvimos al vuelo. Y bueno, fue una frase bastante pedorrita. Pero está, también. Pero no por eso hay que dejar de lado esta frase tan pedorra, porque de última es algo tan cierto. Claro, claro, ¿verdad? No por pedorro deja de ser cierto. ¿Cuántas digo, veces te has algo... comparado? Te has comparado el miembro, por ejemplo, por sí. decirlo de alguna manera. Ah, y cuando uno va al baño, ¿viste? Ustedes cuando los hombres uno... son muy de compararse. Depende del baño miembro. De donde vayas. Sí. Las cosas que hagas. Pero sí, obviamente, vos vas a un baño y yo no soy mucho de andar pispeando el pito a los demás. Diciéndolo así porque, claro, porque queda como medio, va a decir... Todos dicen lo mismo, todos dicen, ah, me miró, dale, vamos arriba, me miró a mí, vos miraste. Digo, también. Y no, ¿por algo? No, pero igual yo no es algo que ande comparando, lo que sí, bueno, por ahí sí con los amigos uno no puede llegar a tener ciertas referencias de preguntarle, che, vos cómo venís y esas cosas. Che, pero, ¿cómo pero viene? Más bien, ¿creció? Pero no por un tema de interés, sino por un tema de... Porque todo redunda en uno, en realidad. Claro. Porque uno se fija en el... Yo le puedo decir a Fabián, bueno, Fabián, ¿y vos cuánto calzás? Claro. Pero no porque a mí me interese cuánto calza él, si que le tenga sí, grande sí, o sí, no. Sí. Vamos a hablar así a calzón quitado. Uh-huh. Sino porque yo saber, quiero saber qué tan mal estoy yo, con claro. referencia a los demás. Ahí va. Entonces, es una comparación que se sigue haciendo, digamos, ¿no? Y ya que estamos hablando... Sí, ¿no? Decime. Porque, ¿sabes qué? Ahora que está Fabián, yo te quiero decir una cosa, Fabián. El viernes 10... hay una salida organizada por el Codeo. Caramba. Una salida organizada por el Codeo el viernes 10. Sí, ojo, estamos, no vamos a decir fechas porque se está tratando el tema de que puede mudar de fecha también. Sí. Estuve. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, menos mal. Pero no, que pero ya estábamos hablando justamente de miembros y de tamaños y todo eso. Sí. Lo tenemos a Quique al aire. Bueno, ¿está? Quique, ¿cómo estás? Ya que tuvimos la suerte de vuelta entre ustedes. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo del tamaño le hiciste referencia a mi micropene, ¿verdad? Sí, Ale está muy muy entusiasmado con saber la medida de tu miembro, Quique. No tengo regla que mida tan poca apreciación, pero yo comparto lo de Ale. Yo cuando voy al baño en general miro el miembro de pal costado. ¿Con qué te lo comparás, Quique? Y generalmente te vas muy triste, ¿no? Siempre me voy muy triste, pero ya, ojo, es cuestión de levantarme y ir a mear y ya me pongo triste, ya me arruino el día. Solo, o sea, eso no necesitas una referencia. No. Es más, a veces para hacer un poco de bulto guardo algún carozo de aceituna. Se usa mucho la media, ¿no, Quique? Refresco, sí. Que puede hacer un poco más de bulto. Quique, la media rinde, ¿no? La media, sí. En mi caso los soquetitos ya con eso me rindo mucho. Bueno, yo he ido al baño contigo en algún lugar bailable y he visto cómo vos sacás ese par de medias cancán. Sí, digamos, sí, enrolladas de adentro. Ya es costumbre usarlo. Es más, si salgo de casa sin uno de ellos, enseguida me doy cuenta y he tenido que bajarme del ómnibus y regresar a mi casa para ponerme uno. Claro, claro. Qué bárbaro, o sea, ¿no? Es todo un tema, es un poco de complejo, ¿no? Tendrías que probar con las musculosas Prilly. Me parece que capaz que de repente una de esas como que al envolverlo, ¿no? De repente haces un nudo y queda un poquito más grande, llama un poquito más la atención. Me dijiste nudo y vos sabés que me dio como un dolor ahí. El miembro atado, diría. Que a las chicas también les guste apagar la luz, ¿no? En ese momento, porque bueno, eso me simplifica mucho las cosas, ¿verdad? Claro. Florencia, sí. Te voy a pedir que nombraste una marca, ¿está? Sí. Prilly. No tenemos el sponsor de ellos. Perdón, perdón. Próximamente van a venir a traernos plata. O sea, mucha. Si querés que nombremos la marca en el Codeo, tan solo tienes que aportar tu granito de arena. ¿Tá? Bueno, escúchame una cosa. Antes no. Escúchame una cosa que te quiero decir. Bueno, sí. ¿El viernes entonces salida o otro día? ¿Cómo habíamos quedado? Y mirá, sí, puede ser el viernes. Puede ser viernes, pero me ahora encanta esto de organizar hacia último momento. Claro, puede por ser. Eso, porque es un poco... Bueno, no es que estemos agenda, organizando. Agenda, es impresionante. Sí, no, tengo una agenda que es gorda como... A ver, llegó Lucía. Llegó Lucía, Lucía Silursu. Esto te explico que es una mesa redonda sin mesa. Y sí, entonces, la verdad, estamos casi todos. Falta Rocco 304. Claro. Frankenstein, que hace un ratito me llamó al aire, para variar. A Diego Brito, que le mando un saludo, que parece que no entiende mucho los códigos de la radio. El tipo te llama al celular. Claro. Era para haberlo atendido en vivo, pero bueno. Estamos al aire, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero están todos dispuestos a salir, entonces no sabemos qué va a surgir de ahí. Claro, no, o sea... Diego lo que me pedía era que lo dejáramos para la semana que viene porque es cuando él puede. A ver. Y yo dije, bueno, digo. Acá las reglas las ponemos nosotros porque somos los que inventamos salida, sí, ¿no? Las reglas, digo. Entonces creo que ya eso. De andar... Ahora, con lo que te gusta vos la fiesta, Florencia. Sí, yo soy fiestera vieja, ¿cierto? Y no sé por qué no. A Lucía y a Fabián me parece que también les encanta, les cabe la fiesta. Sí, sí. No vamos a tener problema de salir este viernes y el otro. Pero escúchame, claro, pero podemos salir este viernes y el otro salimos todos. Es muy difícil que somos un grupo de ¿cuántas personas? Unas 20 personas más o menos. No, yo creo que unas 18, 17 porque está un poco mermado, quizá unas 15. Bueno, estamos ahí rondeando, sí, rondando. ¿Hay plan? ¿Ya? ¿O? Hay plan, sí, claro. Yo pienso que en realidad puede surgir siempre cuando es un grupo de tantas personas de que haya problemas con los horarios, pero bueno, vamos saliendo por tandas, ¿no? ¿No? De última, claro, nos portando, encontramos allá. Claro, sí. ¿Por qué no? Yo aborté todas las posibles salidas para salir con ustedes, o sea, bien. Está, es el viernes. Bueno, entonces ¿tá? Es el viernes. No hay excusa. Y el que no se la perdió, ¿está? Quique, ¿estás de acuerdo? El viernes 10 estaremos ahí. Por supuesto. Bueno, entonces, como dice una banda muy linda, ¿está? De glam metal, muy linda, pero muy linda. Elegida por Alejandro Correa. Sí, presten la atención a la letra, está en inglés, pero les recomiendo que busquen algo de Steel Panther, que se van a divertir, se van a reír un poco. Y aparte de eso, van a escuchar un poco de buena música. Nos vemos la semana que viene. Beso, abrazo, cariño. Espero estar ahí en vivo, ¿eh? Dale. Y, sí, más te vale. Nos vemos entonces. Beso. It's a story about a boy in the south side of Chicago. His very first time.